en el amor. Hay que cantar, hay que bailar, hay que reír para encontrar felicidad en el amor. Vive el amor, la la la la, canta, reír, la la la la. Qué lindo es